Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a homenajear a una gran actriz que se llama Graciela Borges. Laureada actriz argentina de cine y televisión, nacida en Dolores, Buenos Aires, el 10 de junio de 1941, como Graciela Noemí Zavala, conocida por su nombre artístico de Graciela Borges, y destacada por su talento y gran atractivo, encarnó la belleza argentina de los años 60 y su participación en varios filmes la convirtió en la actriz más famosa del cine nacional de esa época. A lo largo de su exitosa carrera, actuó en 52 películas, desde 1968 hasta el 2018, siendo la última Las Comadrejas, de las cuales dos son inéditas, no estrenadas en los cines, que fue Raconto, 1963, y Kindergarten, 1989, y uno inconcluso, que se iba a llamar Una excursión a los indios ranqueles, en 1963. Y en el 2002 fue actriz de voz de Mercano el Marciano. Debutó en Una cita con la vida, de Hugo de Carril, junto a Gilda Luxet, saltando ambas a la popularidad como nuevas bellezas argentinas. En el año 2006 fue distinguida por la revista Vogue de Francia como la gran actriz del cine argentino. El apellido de Graciela Borges es una gentileza del escritor Jorge Luis Borges, luego de que el padre de la actriz le prohibiera usar el suyo propio cuando inició su carrera como actriz a los 14 años. Fue la actriz preferida de Leopoldo Torre Nilsson, para quien protagonizó Fin de fiesta en 1960, Piel de verano, 1961, La terraza, 1963, La chica del lunes y Los traidores de San Ángel, 1967, y Martín Fierro, 1968. Y luego de Raúl de la Torre, quien la dirigió en Crónica de una señora, 1970, Heroína, 1972, La Revolución, 1973, Sola, 1976, El infierno tan temido, 1980, Pubis angelical, 1982, y Pobre mariposa, 1986. Además, trabajó con otros directores como Fernando Ayala en El jefe, 1958, y Triángulo de cuatro, 1975, con Lucas de Mare en Zafra, 1958, y La boda en 1964, con Mario Sofici en Propiedad, 1962, con Manuel Altín en Circe, 1964, con Rubén Cavalotti en Gringalet, 1959, Convención de vagabundos, 1965, y Una máscara para Ana, 1966. Con Leonardo Fabio trabajó en El dependiente, 1969, con Luis Alasky en Vení conmigo, 1973, con Alejandro Doria en Los pasajeros del jardín, 1982, y Las manos, 2006. Con Ricardo Gulicher actuó en Saberio el cruel, 1977. Y con Javier Torre en Fiebre amarilla, 1983. Lucrecia Martel la dirigió en La ciénaga, en 1998. Y Daniel Burman en Dos Hermanos, 2010, con Antonio Gasalia, y actuando junto a actores de cine argentino como Lautaro Murúa, Alberto de Mendoza, Alfredo Alcón, Jorge Salcedo, Federico Lupi, Walter Vidarte, Duilio Marcio, Luis Brandoni, Rodolfo Bebán y Jorge Marrale. Otros trabajos de Graciela Borges en el cine fueron Viudas, 2011, El espejo de los otros, 2015 y 2018, y La quietud. En televisión participó en 18 teleteatros y seriales, y que se destacó, por ejemplo, en Tres Destinos, 1966, dirigida por María Herminia Avellaneda, y en Alta Comedia, en el 2011, participando en el capítulo final de la primera temporada de la telecomedia El hombre de tu vida. En 2014, como conductora radial, participó en Una mujer por Radio Nacional. Es madrina musical y musa inspiradora del joven grupo musical Graciela Borges Band, creado en el 2009. Se casó a los 20 años con el corredor de automovilismo Juan Manuel Bordeu, con quien tuvo a su único hijo, Juan Cruz Bordeu. Fue pareja del director de cine Raúl de la Torre y del arquero de fútbol Marcos Gutiérrez. En el año 2010, Graciela Borges confesó que hacia 1966, cuando vivía en Londres, tuvo un affair con el músico británico Paul McCartney, integrante de la banda inglesa Los Beatles. Los premios como mejor actriz en la Argentina. Premio Conex, Diploma al Mérito 1981 por actriz dramática de radio y televisión. Premio Conex, Diploma al Mérito 2001 por mejor actriz de cine. Premio Conex de Platino 2011, mejor actriz de cine. Martín Fierro 1981 por la televisión. Premio Sur 2006 por Las Manos. Cóndor de Plata 2001, mejor actriz por La Ciénaga. Cóndor de Plata a la trayectoria lo recibió en 2015. Premio ASIFI 2017 a la trayectoria. Distinguida ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Premios en festivales extranjeros. Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Concha de Plata 1971 por Crónica de una señora. Premio Perla del Cantábrico 1963 por Los Viciosos. Premio Perla del Cantábrico 1968 por El Dependiente. Festival de Cine de Bogotá 1987 por Pobre Mariposa. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2001 por La Ciénaga. Festival Internacional de Cine de Cartagena 2007 por Las Manos. Premio Salvador Sanmaritano 2013 por su trayectoria. Este pasado lunes 10 de junio, Graciela Borges cumplió 78 años. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando hoy a esta gran actriz de renombre internacional, Graciela Borges.